Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Agosto, casi la 1:10, aquí comienza La Rosa de los Vientos durante 3 horas hasta las 4 con Milagros López, José Ignacio Bert y Eloy de Laza, que están en la redacción al frente de la parte técnica. Juan Navalón, en nombre de todos ellos, saludos de Bruno Cardeñosa. Triste jornada la de hoy, sin duda 17 españoles que han perdido su vida en un trágico suceso en Afganistán. Nuestro recuerdo para ellos, ataque o accidente, la desgracia se ha consumado en un país peligroso, pobre y difícil, el hermano menor de Irak, pero en donde la situación es tanto o más terrible. Nuestros recuerdos y condolencias desde La Rosa de los Vientos para todos los familiares y allegados a las víctimas españolas. Además, otro terrible accidente en Venezuela, más de 100 víctimas. De origen italiano, la mayor parte de ellas. Menudo mes trágico que estamos viviendo en los cielos. Primero fue Grecia, ahora Afganistán y Venezuela. Desde luego que es un mes de agosto que, en cuanto a este asunto, no nos hubiera gustado vivir. Les presentamos a un invitado en nuestra primera hora que dará mucho que hablar. Él es Jesús López Sáez, sacerdote, pero me arriesgo a decir que un sacerdote diferente, de los que quieren recuperar la esencia del cristianismo primitivo. Hace más de 30 años que fundó la comunidad de Ayala, una labor fantástica que ha completado con libros que han generado un auténtico debate. Obras como Se pedirá cuenta o El día de la cuenta, el primero de ellos en versa sobre la muerte de Juan Pablo I, un enigma aún sin resolver. Sobre este y otros asuntos hablaremos con él. Azul y verde, con muchas cosas y muy interesantes, tristes también en internet, para lo bueno y para lo malo. Tremenda noticia la que os traemos hoy sobre la venta a través de la red de redes de animales en peligro de extinción. Eso sí, hay otras cosas más positivas en el mundo de la actualidad, como lo que acaban de lograr varios científicos británicos: clonación de células nerviosas que pueden tener una extraordinaria aplicación en el tratamiento de enfermedades como el Alzheimer o el Parkinson. El espacio también estará presente en la actualidad. Y hay fecha para el retorno del hombre a la luna. Serán los chinos. Será en el 2007. Mientras tanto, un cosmonauta soviético acaba de batir el récord de permanencia en el espacio. En pasajes de la historia volvemos a un periodo muy importante, el del Imperio de Roma. Las guerras cántabras, las campañas del ejército imperial en el norte de la península, un capítulo de nuestra historia sobre el que aún se habla. Aquí lo haremos y lo hará como siempre Juan Antonio Cebrián, recuperando los pasajes a lo largo de este mes de agosto, recordando junto a él, viajando junto a él en el tiempo a los más importantes instantes y momentos del pasado. Monográficos con Jesús Callejo y Carlos Canales. Krishnamurti, de él los hablamos hoy, uno de los sabios orientales, un personaje sin el cual no podrían entenderse gran parte de los movimientos espirituales que han sido significativos a lo largo del siglo XX. Sus discursos, sus palabras, sus pensamientos, sus enigmas. No os perdáis el espacio que le dedicamos hoy a Krishnamurti en pasajes de la historia. No menos lujoso será el espacio reservado para enigmas de la literatura, porque no menos lujoso es su protagonista, uno de los padres del arte dramático, Molière. Nuestra dirección de correo electrónico, que es rosavientos@onda0.es. rosa.vientos@onda0.es, nuestra dirección de correo electrónico. Al final del programa, como ya sabéis, responderemos a vuestras consultas, a vuestras opiniones, a vuestras matizaciones, a todo aquello que queráis en rosa.vientos@onda0.es. La 1:13, las 12:13 en la Comunidad Canaria. Comenzamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. La muerte en 1978 de Juan Pablo I sigue siendo un enigma. Quienes han investigado el asunto se muestran convencidos de que las piezas del puzzle todavía no se han ordenado. La explicación oficial de su fallecimiento es, para algunos, una herida cerrada en falso. Nuestro invitado es de los que piensan así. Es el sacerdote, pero eso no le ha impedido trabajar en el asunto, buscar la verdad. La reflejó en una de sus obras, un problema grave y delicado, pero arrojar luz sobre este asunto es todavía una cuenta pendiente. Nuestro invitado fundó hace 25 años, hace más de 30 años, una comunidad religiosa diferente. No está perdida en ningún valle, ni oculta en un paraje lejano. Se encuentra en Madrid, en el centro de la capital de España, y desde allí desempeña su trabajo en una sociedad tecnificada y moderna. Él es un auténtico buscador. Él es Jesús López Sáez, ya aquí, en los estudios centrales de Onda Cero. Muy buenas noches, Jesús. Buenas noches. Jesús, antes estábamos hablando de esa comunidad, de la comunidad que fundaste hace ahora nada menos que 32 años, en el año 73, la comunidad de Ayala, ¿no? Pues sí, efectivamente. ¿Cuáles son los fundamentos de esta comunidad? ¿Qué le puede distinguir a esta comunidad de otras dentro del ámbito de la Iglesia cristiana? Bueno, la comunidad de Ayala se llama así porque nació en la calle Ayala, en la parroquia del Cristo de la Salud, de la calle Ayala, de Madrid. Era y sigue siendo una parroquia tradicional. Y nosotros buscábamos una renovación eclesial, volviendo a la experiencia de las primeras comunidades cristianas. Y así nació entonces, la comunidad que empezó a llamarse de Ayala por la calle y se sigue llamando así, aunque ahora ya no estamos en Ayala, sino en la calle Saliente, en el pleno centro de Madrid, en mitad de uno de los, justo debajo de uno de los símbolos de esta ciudad, que es el Pirulí, y desde ahí hacéis un trabajo que yo sí me atrevo a calificar de diferente. Sin embargo, el hacer algo diferente, en ocasiones crítico con lo que mandan los dictados de quienes actualmente gobiernan en la Iglesia, eso no significa en absoluto renunciar a lo que acabas de decir, al cristianismo primitivo. ¿Qué tenía ese cristianismo primitivo que es necesario rescatar en nuestros tiempos para vosotros? Bueno, en realidad el mismo Concilio Vaticano II, cuando fue convocado por Juan XXIII, el objetivo fundamental del concilio era, en palabras muy sencillas, devolver al rostro de la Iglesia de Cristo todo su esplendor, revelando los rasgos más simples y más puros de su origen. Entonces esos rasgos más simples y más puros los encontramos en la experiencia de las primeras comunidades, en los hechos de los apóstoles, y entendemos que esa es la renovación que necesitaba y necesita la Iglesia. ¿Y esa renovación se ha producido a nivel global o solamente en algunas comunidades como la vuestra? Ha habido después del concilio una gran floración de comunidades en toda la Iglesia, aunque se puede decir que el fenómeno comunitario es minoritario en el conjunto de la Iglesia a gran escala. Pero no se puede decir, o sí, que el Concilio Vaticano II fue en falso lo que intentaba, no logró alcanzar todos sus objetivos. Pues evidentemente se ha avanzado mucho con el Vaticano II y debemos mucho al Vaticano II, pero en gran parte el Concilio Vaticano II está todavía por aplicar, porque en realidad el objetivo fundamental del concilio, que es volver a la experiencia de las primeras comunidades, o sea que esa renovación es por una vuelta a la experiencia de los hechos de los apóstoles, de las primeras comunidades. Eso a gran escala no se está dando en la Iglesia y posiblemente no se dará nunca. Bueno, esperemos que sí, porque ahora, por ejemplo, podemos contar... A gran escala, pero podemos... Ojalá se diera. Ojalá, yo creo que es algo que todo ser humano debe desear, porque la Iglesia católica sigue aglutinando a mil millones de personas. La experiencia profética en la Biblia ha sido minoritaria, mientras que el resto de la población iba a su aire con sus cosas y todo eso, y sus tradiciones y todo eso. Pero es lo mismo que pasa ahora. O sea que puede muy bien suceder que evidentemente ha sido una gracia de Dios la renovación conciliar, pero a gran escala tenemos que decir que ni se ha cumplido ni posiblemente llegue a cumplirse, pero eso no quita que exista un movimiento comunitario, pues que es supone el cumplimiento del concilio en la Iglesia, porque aterriza en la comunidad. Y si no hay comunidad, la Iglesia es comunidad, no es Estado, por ejemplo, eso es una deformación de lo que es la Iglesia. La Iglesia es comunidad viva. Y entonces, cuando esto se produce, ahí tenemos renovación conciliar. ¿Se puede llegar a pensar en un futuro no muy lejano, un Concilio Vaticano III, que acabe por internacionalizar las labores que hacéis algunas comunidades? Pues no estaría mal un Concilio Vaticano III, pero bueno, teniendo en conciencia que el segundo está en gran parte y a gran escala sin aplicar. Bueno, quizás sería hacer el Concilio Vaticano II, segunda parte para concluirlo y ponerlo en pero no vendría mal un Concilio Vaticano III, o por ejemplo un Concilio de Jerusalén, segundo Concilio de Jerusalén, no vendría nada de mal. A ver si Ratzinger, pues el Papa Benedicto XVI, a ver si se anima y nos da una sorpresa que hasta ahora pues no ha dado ninguna. Bueno, vamos a esperar de momento. Luego vamos a hablar de los diferentes papas que llegan además a partir del Concilio Vaticano II, en concreto desde Juan Pablo I, que sigue siendo una figura que sigue generando ríos de tinta. Pero sí me gustaría conocer, para que también los oyentes lo conozcan, cuáles son las labores cotidianas que una comunidad como la vuestra, una comunidad que quiere hacer resucitar con todo el sentido de la expresión, la labor que hacían los primeros cristianos, la Iglesia primitiva, cuáles son las labores que hace la comunidad de Ayala, que luego damos una página en internet para poder conocer esa labor y poder, quien lo desee, ponerse en contacto con vosotros. La comunidad de Ayala está organizada en pequeños grupos que se reúnen normalmente una vez a la semana. Cada grupo puede tener 15 o 20 personas, es decir, se da una relación de fraternidad donde se comparte la experiencia del Evangelio, la experiencia de la Palabra de Dios aplicada a situaciones concretas, por tanto, aplicada a situaciones de tipo personal, de tipo social, de tipo eclesial. Cualquier experiencia, cualquier acontecimiento puede ser vivido a la luz de la Palabra de Dios o a la luz del Evangelio. Quien entra en un grupo así, pues poco a poco va teniendo una maduración en la fe, que es lo que se llama proceso de inspiración catecumenal o proceso de evangelización. ¿Esto significaría que en algunos de los preceptos que durante el larguísimo papado de Juan Pablo II se han expuesto de cara a todos los fieles, en algunos de esos preceptos vosotros tenéis una interpretación diferente? Bueno, evidentemente has hablado del libro del Día de la Cuenta y uno de los aspectos del Día de la Cuenta son determinadas actitudes tomadas por Juan Pablo II ante determinados problemas, y lo que es importante es ver si coincide o no coincide con la Palabra de Dios y con el Evangelio, que es nuestra carta magna, la carta magna de los creyentes o de los cristianos, y en ese sentido vemos que se aparta. Es decir, que y desde ahí hacemos una crítica. El Papa y cualquier obispo tiene como carta magna el Evangelio y a él debe atenerse. Si se aparta, que no se extrañe nadie que reciba una corrección de Pedro, como la recibió San Pedro de San Pablo. El día de la cuenta, que es precisamente tu último libro, que acaba de ver la luz, pero en edición pública, aunque el libro ya hace 3 años que existía, pero digamos que para un entorno privado. ¿Por qué en el año 2002, que es cuando tú decidiste dar a conocer ese trabajo, no pudo hacerse de la forma que ahora se ha podido hacer? Pues hace 3 años salió como edición privada porque el que entonces era obispo de Ávila, que ahora está en Almería, yo soy de la diócesis de Ávila, entonces yo le presenté el libro y me escribió una carta diciendo que me retiraba las licencias ministeriales, es decir, las licencias sacerdotales, en cuanto apareciera el libro a la venta. Y entonces, dada esta situación, aunque ya por entonces se hablaba de su traslado a Almería y fue trasladado, pues dada esta situación apareció entonces en forma de edición privada y ahora acaba de aparecer ya en forma de edición pública y ampliado y actualizado. Ahora mismo, y sobre todo a raíz de la muerte de Juan Pablo II, en el mercado editorial han aparecido varias obras críticas con diversos papados, críticas con la historia, más que del cristianismo, de la iglesia cristiana, y más en concreto todavía de determinados personajes que han gobernado en esa iglesia. Pero la mayor parte de esas críticas proceden desde el exterior de la iglesia, como mucho desde algún fiel y a veces desde personas que no manifiestan ningún tipo de creencia. Pero supongo que para la propia Iglesia Católica es muy complicado que esa crítica proceda de uno de sus sacerdotes, ¿no? Pues, como sería tu caso, claro. Puede ser que así sea, pero por otro lado, la denuncia del templo y la purificación del templo es una página del Evangelio. Eso es lo que hizo Jesús, la denuncia del templo de su tiempo. Y que ahora esa página del Evangelio se aplique con motivo, pues no debería sorprender a nadie. En realidad lo que debería sorprender es el silencio general ante determinados problemas y determinados enigmas y determinados acontecimientos y escándalos, etcétera. Y en ese día de la cuenta, Juan Pablo II, ¿de qué tendría que dar explicaciones? Por ejemplo, de su posición ambigua en ocasiones, clara y firme, pero sobre la que pasó página muy rápido, como me decías, respecto a asuntos como las últimas guerras que ha vivido la humanidad. Sí, ese es uno de los aspectos de los últimos capítulos del libro del Día de la Cuenta. Se le pide cuenta de la actitud asumida ante las guerras últimas, en concreto la guerra de Afganistán y la guerra de Irak. Cuando la guerra de Afganistán estaba, por ejemplo, reunido el sínodo de los obispos en Roma, que estaban abordando o reflexionando sobre la figura del obispo. Bueno, pues el espectáculo fue vergonzoso porque el silencio fue total. No hubo una denuncia de la guerra de Afganistán. Luego, y el del Papa también. Sin embargo, en cuanto a la guerra de Irak, ahí se nota un cambio de actitud por parte de Juan Pablo II, posiblemente porque le llegaron críticas. Vamos, sin duda, sé de una serie de críticas muy fuertes que le llegaron. Y en la guerra de Irak sí hubo una posición por parte del Papa mantuvo muy clara. Mantuvo durante cierto tiempo, cosa que no se entendía en Norteamérica. Claro. Mantuvo una actitud de denuncia de la guerra de Irak, diciendo además que él tenía una grave responsabilidad, diciéndolo. Pero todos sabemos que manteniendo una posición distante en relación a su propio secretario de Estado. El caso es que en cuanto terminó la guerra de Irak, bueno, la guerra todavía sigue. Sí, en cuanto terminó justo después del derribo la de invasión, la invasión sangrienta de Irak, en cuanto terminó, sí, pasó la página rápidamente y todos lo pudimos percibir en cuanto que vino el último viaje a España. Pasó la página rapidísimamente. Por tanto, de esto se le pide cuenta a Juan, entre otras cosas, a Juan Pablo II. Otra de las cosas por las que se le pide cuenta quizás sea su actitud ante las personas que, como tú, dentro de la propia Iglesia han manifestado una crítica respecto a las posiciones generales del Vaticano. Me acuerdo, por ejemplo, en los primeros años del papado, de su durísima posición, sostenida por el actual pontífice también, contra la teología de la liberación, la teología que algunos equiparaban con la teología dirigida hacia los pobres en Sudamérica. Pues sí, este pontificado ha supuesto pues una desarticulación, o por lo menos ha pretendido desarticular la teología de la liberación. El cardenal Pironio, que estaba en Roma, pues echaba mucho de menos que no se hubiera escuchado a los pastores latinoamericanos y que se hubiera decidido la cuestión de la teología de la liberación desde despachos teóricos y abstractos. Quizá por ello el catolicismo está perdiendo tantos fieles en Sudamérica en favor de las iglesias protestantes. Pues sí, sin duda, que evidentemente un cristianismo pues que aparece vinculado a los intereses de los poderosos, pues no puede decir nada pues a muchos países realmente pobres. Sin embargo, si se habla de que el próximo papa, uno de los próximos papas, incluso se habló mucho durante el conclave que se celebró en meses pasados, de la probabilidad muy firme, muy lógica por su posición dentro de la Iglesia Católica, de que existiera un pontífice procedente de aquel continente. ¿Era una quimera, un sueño, un deseo? ¿Respondía a una realidad? ¿O, sin embargo, los candidatos que existían para ocupar ese puesto dentro de la Iglesia Católica tampoco representaban exactamente a esas otras tendencias que existieron en Latinoamérica? Bueno, existía había un candidato, por ejemplo, Maradiaga. Era un deseo, quizá más que otra cosa. Estaba también el cardenal Martini, más o menos en la misma orientación, pero el cónclave nos ha dado una continuidad. Casi estamos en más de lo mismo. Antes lo hablábamos justo antes de entrar. Salvo que haya sorpresas, salvo que haya sorpresas. Porque yo recuerdo que en estos mismos micrófonos, en la tertulia del programa, cuando estábamos viviendo los momentos previos al cónclave, yo manifesté que la figura de Martini podría suponer una auténtica revolución y que había muchísimas personas en el mundo, y yo creo que tú también eras una de ellas, ¿no? Sí. Deseando que él fuera el próximo pontífice, pese a lo que él mismo había dicho, pese a su edad, que parecía algo contraproducente, muy mayor quizá para ejercer ese cargo, pero representaba una vuelta a esos orígenes, un acercamiento a los más necesitados, un acercamiento hacia la población y distanciar menos y abrir y cerrar todas las brechas que se habían abierto quizá entre el Estado Vaticano y el pueblo, ¿no? Sí, realmente Martini, cuanto a edad tiene la misma que Ratzinger, que una cuestión de salud más, quizá. Benedicto XVI, es verdad que su salud le ha restado posibilidades, pero esperábamos que en el cónclave pudiera haber por la ley del péndulo, un cambio de péndulo, que a lo mejor podía haber, pero en fin, se ha manifestado una continuidad pues prácticamente total. Si Martini, si Martini en su momento hubiera tenido que elegir entre uno de los últimos pontífices con quien se sentía él más identificado, muy probablemente, hablo por él, pero estoy casi seguro que sería su respuesta, él se sentiría identificado con Juan Pablo I, que es además la persona con la que el pontífice con el que más os sentís identificados en la comunidad de Ayala. ¿Qué tenía Juan Pablo I, que en sus 33 días de pontificado apenas se pudo dar a conocer, pero que dejó un legado tan enorme y tantísimos seguidores? Juan Pablo I ha tenido diversas etapas en su vida. Una primera etapa más tradicional. Él cambió una segunda etapa. Él cambió con el Concilio Vaticano II. Prácticamente para él supuso una conversión, el concilio. Y esta es una clave de su personalidad, es decir, él se ha creído el concilio y quería aplicarlo. Y cuando lo iba a aplicar, pues resulta que le hacen desaparecer. Esto es un aspecto, pero por otro lado, en su proceso hay también, es un hombre muy sencillo, que quiere aplicar como papa al mismo tiempo el Evangelio, lo cual es sería lo normal, ¿no? Sí. Y en ese sentido ha tenido una tercera etapa, que es la etapa de pontificado, donde él ya se sentía más libre y donde uno de sus asesores teológicos, don Germano Pátaro, ha podido dar testimonio de que se encontraba en el camino de la profecía, es decir, en el momento, en el camino de realizar decisiones importantes a la luz del Evangelio y a la luz de la palabra de Dios, decisiones que yo creo le costaron la vida. Ahora vamos a hablar sobre eso. Simplemente quería hacer un apunte que creo que también es muy interesante sobre lo que propones en el Día de la Cuenta respecto a que la figura de Juan Pablo II ha sido la figura de un grandísimo líder. Ha centralizado mucho a la Iglesia Católica y al Vaticano en sí mismo. Él ha sido el personaje que ha aglutinado a todo el movimiento católico, por lo menos aparentemente, de cara a la opinión pública. Ratzinger, yo no sé si va a seguir o no en esa línea, pero la descentralización del Vaticano era también uno de los principios ideológicos de Juan Pablo I y uno de los principios ideológicos que defienden muchos cristianos de base o sacerdotes, como es tu caso. Bueno, Juan Pablo II ha tenido una interpretación del pontificado del papado absolutista, de forma que prácticamente los obispos son delegados del papa y sometidos a él, y han de obedecer sus órdenes. Este planteamiento no está en los planteamientos del teólogo Ratzinger. En ese sentido, Benedicto XVI podría ser menos papa que Juan Pablo II, o sea, menos centralizador y menos absolutista. Quizás es una de las diferencias teológicas entre uno y otro, pese a que significa una continuidad en la cuestión moral y ética. Hay que esperar que determinadas cosas, dada la preparación de Ratzinger, de Benedicto XVI, que determinadas cosas sí las entienda. El propio Martini, que representaría el otro lado, sin embargo, sí ha advertido de posibles sorpresas positivas en el futuro. Pues sí, tras una entrevista que tuvo con el nuevo Papa, con Benedicto XVI, pues nos dio un poco ánimo pues a todos, en general, o a bueno, a ese otro sector, porque sí, a veces se piensa que en la Iglesia solamente hay conservadores. Y no, en absoluto, ¿no? Bueno, pues hay todo un sector renovación que está muy... a lo mejor está muy callado, pero que realmente existe. En ese sentido, pues el mensaje de Martini, de que esperaba que diera sorpresas el nuevo Papa, pues no cabe duda que ha abierto la esperanza, y por lo menos 100 días, pues la mayoría de este sector renovador por lo menos se le da. Este sector renovador, entre otras cosas, supongo, y en el Día de la Cuenta también se explica, entre otras muchas cosas, es un libro muy voluminoso en donde se analiza toda la figura de lo que ha significado Juan Pablo II, se le piden cuentas por determinadas cuestiones. Probablemente el mayor de los problemas a los que él se ha enfrentado y a los que se va a enfrentar Benedicto XVI y a los que se enfrenta la humanidad es el de la pobreza, especialmente en el continente africano, y remedios contra esa pobreza, contra la muerte, por ejemplo, de millones de personas todos los años como consecuencia del SIDA en el África más pobre, en el África más del sur, especialmente en Sudáfrica. ¿Cuál es la posición de la Iglesia Católica en ese sentido, y si se diferencia de la vuestra, de la que tenéis en la comunidad de Ayala? Pues la cuestión social precisamente es una de las cuestiones de las que se le pide cuenta a Juan Pablo II al final de su pontificado, y también ahora que se ha abierto el proceso de beatificación, la cuestión social, porque suele pasar como abierto en lo social y conservador en lo doctrinal. Pero esto mismo también es un poco chocante. O sea, que si bien se analiza, pues aquí mismo todo esto, que sea, por ejemplo, el Evangelio de hoy, que dice qué difícil es que un rico entre en el reino de los cielos. Qué difícil es. Y sin embargo, la identificación de Juan Pablo II con los poderosos de la tierra pues ha sido realmente un escándalo. Si San Pedro levantara la cabeza, como suele decirse, lo pasaría muy mal dentro de la Iglesia de hoy. Y los pobres, sin embargo, han sido los grandes olvidados, cuando deberían ser los más recordados por esta figura. Quizá en ese sentido hay una gran contradicción. Uh-huh. O sea que se puede anunciar, se pueden escribir encíclicas sociales y, sin embargo, en los gestos, ante los acontecimientos, ante las guerras, estar del lado de los poderosos o del imperio. Sin embargo, eso es muy probable, y creo que dentro de la propia Iglesia, dentro de las comunidades, sí hay muchas personas que quizá han decidido aparcar un poco de lado su fe, sus creencias, sus dogmas, y abrirse mentalmente a probabilidades como, por ejemplo, mostrar las posibilidades de los métodos de anticoncepción en África, que solucionarían muchísimas, iba a decir decenas de miles de vidas, no, mucho más de decenas de miles de vidas. Quizá es hora de que se rompan con ciertos tabúes dentro de la Iglesia Católica. De hecho, en el propio Evangelio se dice que nada más importante hay que, por encima de las propias ideas de uno, que ayudar al prójimo si lo necesita. Bueno, ese es otro de los aspectos. Hay una serie de, en el día de la cuenta, se le pide cuenta de, por ejemplo, de algunos asuntos nada más, de algunos asuntos importantes, por ejemplo, de la causa de Juan Pablo I, por ejemplo, de una serie de enigmas que ha habido en el Vaticano durante su pontificado y que todos tienen algo que ver, demasiado enigmas y demasiado poca explicación y demasiado poca transparencia, pero al mismo tiempo se le piden cuenta de algunas cuestiones. Por ejemplo, hemos hablado de la cuestión social, de la guerra y de la paz, pero también tocas ahora la cuestión del control de natalidad o de la anticoncepción, y este es uno de los puntos donde Juan Pablo II se ha manifestado inflexible y cerrado. Sin embargo, Juan Pablo I no tenía otra posición en este sentido, porque se creó, bueno, en realidad el concilio no trató el tema del control de la natalidad, sino que Pablo VI lo reservó se lo encomendó a una comisión de expertos, de 75 expertos, que se reunió en el Colegio Español de Roma, pues por entonces, por el año 65-66, yo entonces estaba allí estudiando y podíamos seguir pues más o menos la evolución del tema. Bueno, pues esta comisión llegó a la siguiente conclusión por mayoría: si el control artificial de la natalidad no es abortivo o no supone un perjuicio, no perjudica, por ejemplo, o no es clínicamente contraindicado, por ejemplo, no perjudica al feto, no perjudica a la mujer, tiene la misma moralidad que el control natural. Esto fue, resumiendo mucho, la posición de esa comisión. Y en esa posición estaba Juan Pablo I. Precisamente en el día de la cuenta hablas de muchos enigmas que rodearon al Vaticano durante el pontificado Juan Pablo II. Entre esos enigmas puede encontrarse el que existiera alguien dentro de la propia Iglesia Católica, dentro del propio Vaticano, dentro de quienes mandan en el Vaticano, que tuviera algo más de información que la opinión pública sobre la muerte de su predecesor, de Juan Pablo I, porque antes has dicho tú que lo hicieron desaparecer. Así que, por tanto, la versión oficial mantenida durante muchos años no se ajustaría a la realidad, según tu opinión. Sí, eso está claro. O sea, se dijo que Juan Pablo I, que murió de infarto, ese fue el diagnóstico oficial, pero no tenía precedentes de ningún tipo, no había antecedentes, y además el hallazgo del cadáver, la forma en que se encuentra el cadáver, no responde tampoco al cuadro típico del infarto, no ha habido lucha con la muerte, está todo en orden en la sala, además tiene unas hojas todavía en la mano, con cambios importantes. Uh-huh. Un documento importante, es decir, el contexto. Claro, había tomado decisiones importantes. Y porque estaba en esa etapa, en ese momento, además, de empezar a tomar decisiones. Claro. Decisiones tan importantes como la reforma del IOR, el Instituto de Obras de Religión, es decir, llamado popularmente el Banco Vaticano, sí. La reforma integral de Lior, porque quería cortar con los negocios vaticanos. La destitución de Marcinkus, que entonces era el arzobispo Marcinkus, que entonces era presidente de Lior, porque él sabía que si no quitaba a Marcinkus no había cambio. Sí. La destitución de Marcinkus. El hacer frente delante de todos ante la masonería y la mafia. O sea, había tomado decisiones importantes que después se han visto que tenían un gran calado, porque sin ir más lejos, los banqueros que operaban con el Vaticano, como Sindona o como Calvi, que eran los financieros con los que hombres de confianza del Vaticano. Calvi fue el presidente del Ambrosiano y estuvo también colaborando como presidente del Ambrosiano con el Lior, con el Banco Vaticano. Pues todos estos personajes, estos banqueros, tenían una triple personalidad, una triple cara. Eran banqueros del Papa, banqueros de la logia Propaganda II, masones, más de una masonería ilegal, y banqueros de la mafia. Bueno, pues a todo esto contraindicado, es decir, cuando realmente vemos que el mismo que Juan Pablo I había decidido destituir a Marcinkus y hacer frente a la masonería y a la mafia, sabemos perfectamente que estaba apuntando bien. Y cuando apuntaba a determinadas personas, quizá podemos apuntar también en esa dirección para encontrar a los responsables de su muerte. Pues por lo menos como sospechosos sí, aunque en realidad en este momento, aunque hay quienes dan nombres y apellidos, yo no podría llegar a eso. No podría llegar. Hay, por ejemplo, está toda la cuestión de la autopsia. Parte de las decisiones y todo esto que había tomado, es luego además está la cuestión de la autopsia, y sabemos por un testimonio de un benedictino que trabajaba en la Secretaría de Estado, entonces con Benelli, pues que se le hizo realmente la autopsia y que por la autopsia murió por la ingestión de una dosis fortísima de un vasodilatador. Es decir, un veneno. Un veneno, o sea que murió envenenado. La aparición de esa autopsia, si algún día el informe estará verdad, por un es verdad lado. Que tal y como llega este testimonio, tal y como me llega y nos llega ese testimonio, traía una coletilla recetado por teléfono por su médico personal de Venecia. Pero yo esto nunca me lo creí. Que su médico personal, con el que llevaba 20 años, fuera a recetarle una medicina contraindicada, que sería una acción criminal contra él. Esto puede hacernos pensar que dentro de quienes se fueron los que operaron esa maniobra contra Juan Pablo I buscaron también un chivo expiatorio en caso de que esa información ha habido saliera. Mediaciones, evidentemente. Esto quiere decir que ha habido otras mediaciones, pero era necesario que el doctor Darros, médico personal de Juan Pablo I, era necesario que él lo desmintiera, que dijera delante de todos, de todo el mundo, que él no había, que Juan Pablo I estaba bien y que él no había recetado nada esa noche. Y efectivamente, así lo hizo en el año 93, muchos años después. Lo ha hecho como se demueve, vamos, como se manifiesta, y lo expongo en qué momento y cómo se llega a esa manifestación, la hace. Entonces hay un medicamento por ahí que mata a Juan Pablo I, y que su médico no ha recetado. Esto es una acción, estamos hablando de una acción criminal. Porque cuando Albino Luciani se convierte en Juan Pablo I, 33 días antes de su fallecimiento, aparentemente en su salud no hay ningún problema. Ninguno, al contrario. Pues había se encontraba siempre, no tenía antecedentes, no tenía problemas de corazón, había además superado un chequeo perfectamente. Escalaba montañas, iba en bicicleta, o sea, su hermano, su mismo hermano que todavía vive, Eduardo, él decía, es más fuerte que yo, todavía él vive en Canale d'Agordo, es decir, estaba bien de salud, porque se ha producido una distorsión, que de esto hay que pedirle cuenta al papado de los últimos 25 años, o 26. Es la distorsión de la figura. O sea, Juan Pablo I ha pasado por un hombre enfermo, no capacitado para ser papa. Y esta distorsión de la figura funcional en relación, es decir, hace el juego a la, al asesinato. O sea, porque tú utilizas directamente la, la expresión asesinato, sí, para... Sí, claro, claro, sí, sí. Que esto no quiere decir nación que apuntemos criminal a la propia curia vaticana, sino quizá también habrá que mirar en dirección a la mafia, en dirección a la logia P2, desde, que estaba absolutamente infiltrada, ¿no? Desde la investigación de David Yalop en el año 1984, todo apunta hacia la logia masónica Propaganda 2, la logia ilegal, masónica ilegal Propaganda 2. Y esta investigación en este sentido sigue, es decir, sigue, yo estoy totalmente de acuerdo, los tiros van por ahí. Lo que pasa es que dentro de esa triple personalidad de los banqueros, banqueros del Papa, banqueros de la logia y banqueros de la mafia, como están todos a lo mismo, los tiros pueden salir de arriba, de abajo, del medio. Unos mandan, otros... En fin, no sé si me explico. Sí, sí, sí, sí. Entonces, todo eso es explosivo. Claro. Y así se explican todos esos otros enigmas que se han producido en el Vaticano durante los últimos 25 años. Tremendos, y todos sin aclarar. De todo esto se le pide cuenta. Es quizá una herida que está cicatrizada, a la que se le han aplicado unos puntos, pero que en cualquier momento esos puntos pueden reventar. El tiempo pasa y las investigaciones además continúan, tanto las particulares dentro de la propia Iglesia Católica, como es tu caso, como las de la propia justicia. El episodio no está del todo cerrado. Bueno, la Fiscalía Italiana tiene abierto el caso de Juan Pablo I, aunque no parece que lleve mucha prisa en solucionarlo, porque es... pero está abierto en la Fiscalía de Roma el caso de la muerte de Juan Pablo I. Y otros casos también, porque es que realmente sorprende, y esto es uno de los valores del Día de la Cuenta, que se recogen toda una serie de enigmas que se producen en el mismo sitio durante prácticamente durante una sucesión de años, que todos tienen algo en común. Es decir, esto está claro, aquí pasa, ahí pasa algo. Me refiero a ese, como enigmas, por ejemplo, en el año 81 está el atentado del propio Juan Pablo II. En el año 82 está la muerte de Calvi, presidente, el banquero, presidente del Banco Ambrosiano, que le apareció colgado en un puente de Londres. En el año 82 es la quiebra del Banco Ambrosiano. En el año 82 mueren dos cardenales que eran hombres de confianza de Juan Pablo I cuando estaban... manejando esos papeles, manejando los papeles de la quiebra del Ambrosiano. Muere de infarto, claro, porque claro, es la, pero la, yo la pregunto, pero bueno, fácil, pero ¿no? Se les ha hecho la autopsia, claro, porque de parada cardíaca no. Morimos todos, claro, sí, pero hay algo que lo provoca, claro. 82, en el año 83 se produce un secuestro de una chica de 15-16 años en Manuela Orlandi, hija de un empleado vaticano. En el fondo es una presión sobre el Papa actual. Es otro enigma que ha quedado, no ha vuelto a aparecer. En el año 84 se produce el pago voluntario por parte del Vaticano de más de 240 millones de dólares a los acreedores del Ambrosiano. En el año 86 muere Sindona, el otro banquero de la triple cara. Sí. Muere envenenado también. En el año 92 se produce el juicio del Banco Ambrosiano, el juicio en el que aparecen condenados la cúpula de la logia Propaganda 2, o sea, se confirma que detrás de Calvi, por encima de Calvi, estaba la cúpula de la logia Propaganda 2, es decir, Licio Gelli y Umberto Ortolani, es decir, se confirma en el año 92. Y en el año 97 está el triple asesinato de la Guardia Suiza. Sí. Aquí pasa algo. Otro episodio extraño. Aquí pasa algo. Entonces, ¿qué es lo que tienen en común todos estos enigmas? Entre Juan Pablo II no lo ha esclarecido. Claro. Entre otras cosas, evidentemente, te iba a decir que una de las cosas que tienen en común es el silencio por parte del anterior pontífice. ¿Podemos sospechar de que posiblemente la actual quiera romper en algún momento con ese silencio, o esa continuidad en lo teológico, en lo moral, en lo doctrinal, también se producirá en este contexto? Ojalá lo hiciera, pero a mí me parece que hay una continuidad total, es decir, que algo se han dicho al oído. Entre el uno, muchas cosas que el se uno al decir. Otro. En ese traspaso casi de poderes, casi al oído, casi. Por un lado, esa continuidad de uno de los primeros actos, de los primeros nombramientos, suponen continuidad total, nombramiento del secretario de Estado Ángel Ossodano, de todas las cosas quedan igual, esto ni se toca, lo de la Secretaría de Estado ni se toca. Otro de los actos pues es la apertura del proceso de beatificación, todo es continuidad, o sea que si nos da una sorpresa, yo soy el primero en agradecerlo. También se puede pensar que el propio Juan Pablo II, pongamos por caso, tenía un conocimiento más exacto de lo que podría haber ocurrido aquel día de la muerte de Juan Pablo I, pero que el dar a conocer esa información, por todo lo terrible que había detrás, era mejor reservarla que darla a conocer, porque eso podría poner en riesgo incluso la propia continuidad de la Iglesia Católica. Quizá ese es el motivo que impulsó al silencio a Juan Pablo II. Que ponga en continuidad la Iglesia Católica no lo creo, al contrario. Ahora, que se haya podido callar por miedo a las consecuencias, eso sí puede ser. Pero estamos hablando de hechos que todo el mundo conoce. Y entonces que estamos dando un mal ejemplo, ya digo, si San Pedro levantara la cabeza, lo iba a pasar muy mal. Es decir, lo estará pasando muy, muy mal, porque los creyentes creemos que San Pedro tiene la cabeza levantada. y lo están pasando mal también los propios responsables de la Iglesia Católica con tus libros, porque con toda seguridad conocen el trabajo que alguien, que un sacerdote ha hecho criticando muy duramente. Bueno, pues sí, ya te he comentado que hace 3 años recibí una carta del entonces obispo de Ávila. Me decía que en cuanto saliera el libro a la calle, pues me retiraba las licencias ministeriales sacerdotales. Vale, eso pasó. ¿Y ahora qué? Bueno, pues ahora ha habido una serie de cartas también. Yo he dicho a los obispos de Ávila y de Madrid que iba a salir, les he dicho que iba a salir, les he comunicado que salía la edición pública del Día de la Cuenta, y he recibido cartas tanto de Ávila como de Madrid, contrarias a la publicación. Una muy dura del obispo auxiliar de Madrid, Eugenio Romero, aunque después ha seguido otra, donde decía, hombre, no, yo quería, en fin, decir otra cosa y tal, quería ayudarte, etcétera, etcétera. O sea, que bajaba un poco el tono, pero sí, han sido cartas duras y contrarias a la publicación. ¿Qué pasará? Yo espero que la sangre no llegue al río, pero de todas formas yo en conciencia no puedo hacer otra cosa sino dar testimonio de la verdad. Además ellos saben o deben saber que deben respetar también como obispos la justa libertad por llegar a un profundo conocimiento de la verdad de lo que está pasando. Ahí está. O sea, como obispos, como cristianos, como humanos. Es decir, espero que la sangre no llegue al río, pero si llegara, para mí será un testimonio en favor de la verdad y en favor de la Iglesia, que lo necesita, estos testimonios. En el año 1990, hace 15 años, ya publicaste el primer libro, Se pedirá cuenta, sobre lo que nos has hablado. Cuenta, sí. ¿Hubo reacción ahí por parte del Vaticano a ese trabajo? Por parte del Vaticano, pues sí, precisamente. Bueno, sí, hay un... Yo recibí una carta de un antiguo amigo, compañero de estudios en Salamanca y en Roma, y que entonces era responsable de la sección española de la Secretaría de Estado. Y entonces, cuando el libro pues estaba en los medios, pues me escribió una carta de la que hago referencia en el libro, una carta en sentido de que basta ya de rasgar la túnica de Cristo, en fin, una carta impertinente. Yo le respondí y tal, que lo que se rasga es el vestido viejo de la Iglesia y que lo que hace falta es uno nuevo. Pero aparte de esto, sabemos que Juan Pablo II pidió el libro. Lo pidió al Colegio Español de Roma, donde había solamente un ejemplar. Y lo tuvo 3 meses. Y teniendo esta noticia, yo le escribí a mi amigo, a este amigo, bueno, o es amigo, porque yo no sé qué es lo que queda ya de amistad, hablando resumidamente. Sí. A veces la verdad también cuesta esas cosas, claro. Pues le dije, le envié un libro para él y otro para Juan Pablo. Si le parecía bien, se lo ofreciera a Juan Pablo II, ya que nos habíamos enterado que lo había pedido a el Colegio Español. pena, Jesús López Sáez, que casi sean las 2 de la madrugada, que tengamos que dejarlo aquí, porque es un placer charlar contigo, es un placer conocer tu investigación sobre la muerte de Juan Pablo I, sobre la figura de Juan Pablo II, sobre todo lo que hay detrás de esos enigmas que rodean al Vaticano, y conocer también la labor de la comunidad de Ayala, en la que tú estás y que tú llevas desde hace 32 años. Hemos de decir que hay una página web para todos aquellos que quieran conocer vuestro trabajo, que es comalaya.es. Comayala, comunidad de Ayala. Exacto. Comayala, comayala.es. Com Ayala, Alaya, Ayala. Com Ayala, Ayala es la calle. Sí, sí, sí, exacto. Como comunidad, la calle. Está contraído, uh-huh. Com Ayala.es. Perfecto, luego vamos a repetir a lo largo del programa esa dirección, esa página web en la que podéis encontrar información sobre todo el trabajo que hacéis en esta comunidad, todo ese retorno al cristianismo primitivo desde dentro del catolicismo. Vamos a decir que eres sacerdote y que pese a eso has hecho unos comentarios que a más de uno le supondrán rasgarse las vestiduras, pero que, como bien dices, es en nombre de la verdad. Pero al mismo tiempo hay muchos que me agradecen ese testimonio. Casi las 2 de la madrugada. Hasta aquí el tramo, el primero de los tramos de La Rosa de los Vientos por esta madrugada. Quedan muchas cosas por delante, pasajes de la historia, monográficos, enigmas de la literatura, por supuesto, actualidad, pero antes es el turno de nuestros compañeros de los servicios informativos, que nos van a poner al tanto de toda la actualidad, trágica actualidad, esta madrugada. Las noticias y después continúa La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Son las 2, la 1 en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas noches. Los ayuntamientos alcarreños de Mazarete y de Santa María del Espino, dos de los pueblos más afectados por el incendio de Guadalajara, recordarán hoy a los 11 muertos, miembros de un retén, cuando se cumple el primer mes de la tragedia. En la comisión parlamentaria que investiga este incendio, los responsables de la Junta de Castilla-La Mancha y del Gobierno Central han ensalzado la cooperación entre las administraciones y la disposición de sus máximos dirigentes a dar la cara ante los ciudadanos. Así lo declararon ayer el consejero de Presidencia castellano-manchego, Máximo Díaz Cano, y la delegada del Gobierno en la región, Carmen Valmorisco. Hoy continúan las comparecencias. ¿Qué se espera para hoy? Onda Cero Castilla-La Mancha, Lidia Sánchez. En la quinta sesión de esta comisión de investigación están citados 5 comparecientes, entre los que destacan el jefe de coordinación provincial de la Consejería de Medio Ambiente en Guadalajara, Antonio Solís, y el teniente coronel jefe de la comandancia de la Guardia Civil de Guadalajara, Andrés Bachiller. Completan el banquillo de comparecientes el subdelegado del Gobierno en Guadalajara, Juan Pablo Herranz, el catedrático de la Universidad de Alcalá de Henares, Manuel Peinado, y el sustituto del jefe de coordinación provincial de la Delegación de la Consejería de Medio Ambiente en Guadalajara, Miguel Aguilar. Y en el País Vasco ingresan en prisión 3 de los 7 detenidos el pasado domingo tras la movilización convocada por Batasuna en San Sebastián. Se les imputan cargos de manifestación ilegal, atentado a agentes de la autoridad y desobediencia. Tras declarar ante el juez, otros 3 detenidos han sido puestos en libertad con el compromiso de ir a firmar cada lunes al juzgado. Aún no se conocen las consecuencias de la comparecencia del 7º arrestado que participó en los disturbios de la capital donostiarra. En Oriente Próximo comienza la segunda fase del plan de desconexión, concluidas las 48 horas de desalojo voluntario. Los militares israelíes han comenzado la evacuación forzosa de los de alrededor de 4.000 colonos que quedan en la franja de Gaza. 1.000 soldados del ejército israelí llevan ya 3 horas en Neve de Kalim, el más grande de los asentamientos de Gaza. Los militares enviados son veteranos y tienen orden de ir casa por casa evacuando a las familias con el mayor cuidado posible. No se esperan incidentes graves durante la operación, que podría finalizar en 10 días. Será entonces cuando comience el nuevo periodo en el proceso de paz. El jefe de las negociaciones palestino, Saeb Erekat, cree en una reactivación del diálogo. Debemos restablecer inmediatamente las negociaciones para revivir la esperanza en los palestinos e israelíes de que la paz está al alcance. También hay que revivir la necesidad de entablar negociaciones entre las dos partes para fijar unos acuerdos permanentes como los asentamientos de Jerusalén, las fronteras, el agua o los refugiados. Temas pendientes que por ahora son secundarios para el gabinete de Sharon, que se ocupa de la inminente evacuación, una medida impopular que pese a todo solo ha levantado resistencia en el sur de Gaza. Las tres colonias del norte ya han sido abandonadas por todos sus habitantes. Tiempo ya para el deporte. España se enfrenta hoy en Gijón a Uruguay en un partido amistoso donde, según las previsiones, Luis Aragonés realizará dos cambios al once habitual. Manu Chicote. El cambio escrito es Pepe Reina por Iker Casillas en la portería por lesión. El segundo es de delanteros, el de Liverpool. Fernando Morientes desplazará al banquillo a Fernando Torres. Después de un año casi fuera del Madrid, el Moro se volverá a encontrar en el ataque con su amigo Raúl. Él sí confía en el 7 blanco. Siempre ha demostrado que es un jugador polivalente, ¿no? O sea, que el entrenador en él tiene lo que a lo mejor no tienen otros jugadores, ¿no? Que puede utilizarlo en cualquier posición, ¿no? O sea, que en ese sentido yo creo que el entrenador con Raúl puede estar más tranquilo que con otros. El partido comenzará a las 10 de la noche hora peninsular. Antes del inicio del encuentro se guardará un minuto de silencio por el fallecimiento de los militares españoles en Afganistán. Esto es todo. Más información cuando sean las 3, las 2 en Canarias. Estos días sales a la carretera de la aventura, sin saber qué te vas a encontrar. Infórmate del estado del tráfico antes de salir y elige la mejor ruta. Eso te permitirá planificar el trayecto y evitar tensiones innecesarias. Ten en cuenta que 8 de cada 10 personas utilizan el coche en vacaciones. Tienes información de tráfico en internet, en el teletexto, en tu móvil, en las emisoras de radio. Yo cuando salgo de viaje, lo que único que quiero es llegar es lo antes posible. Yo por eso prefiero hacerlo de un tirón. No fijes una hora de llegada. Con eso, solo conseguirás que el reloj te arruine el trayecto. El tiempo de viaje es también tiempo de vacaciones, a la ida y a la vuelta. Y para aumentar tu seguridad, hemos aumentado el número de radares, porque más de 1000 personas mueren cada año por exceso de velocidad y queremos reducir esta cifra. Los radares protegen a los conductores que respetan los límites de velocidad. Para ellos, son amigos. ¿Todavía te parece que lo importante es llegar cuanto antes? No podemos conducir por ti. Dirección General de Tráfico. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Seis minutos, casi una y seis en la Comunidad Canaria. Continuamos en La Rosa de los Vientos, después de las noticias, después de esta entrevista intensa que hemos tenido con Jesús López Sáez. Muy pocas veces en la radio escucharéis a un sacerdote decir las cosas que ha dicho, plantearse de forma crítica determinadas doctrinas, pero sobre todo plantearse de forma crítica, muy lejos de la versión oficial, asuntos como puede ser la muerte de Juan Pablo I y todo lo que eso significó. Esa página web que al final de la entrevista decíamos, la repetimos. Por mi torpeza, por mi dislexia verbal, perfectamente evidente en este instante, la web no la transmití de forma exacta. Lo vamos a hacer en más ocasiones a lo largo del programa, pero es comayala.es, comayala.es. Después, en la parte dedicada a los oyentes, como con toda seguridad va a haber consultas, va a haber polémica, va a haber debate, volveremos a insistir en esa dirección, en esa página web, en donde podéis conocer el trabajo de Jesús López Sáez, que ha sido nuestro invitado durante la primera hora de La Rosa de los Vientos. Y la segunda, ¿cómo la comenzamos? Como siempre, con azul y verde. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Actualidad azul y verde que en principio nos lleva a Japón, después nos llevará al Reino Unido. En ambos casos, investigaciones científicas. En la primera de las informaciones, Milagros López, a la Universidad de Tokio, en donde han desarrollado piel artificial. Pues sí, un equipo de científicos de la Universidad de Tokio ha desarrollado una especie de piel artificial que, gracias a amplias redes de sensores de temperatura y de presión, podría dotar a los robots de algunas capacidades sensoriales humanas. como lo es el tacto, por ejemplo. El caso es que los autores de esta fina lámina de plástico que recubre estos circuitos electrónicos está pensada de manera que sea lo suficientemente flexible y maleable como para ser utilizada en pequeños aparatos, como pueden ser los dedos de un robot, de un androide de tamaño medio de un hombre. La flexibilidad de esta piel, su bajo coste y su facilidad de producción son factores que hacen que los científicos sean muy optimistas con respecto a su aplicación. Así que aquí no acaban las investigaciones. Estos expertos esperan seguir mejorando este tejido para que se parezca cada vez más a la piel humana. Esperan dotarlo de la capacidad de sentir la humedad, el frío o la luz. Un descubrimiento, un invento fantástico, pero sobre todo lo importante, pese a la espectacularidad tecnológica de los desarrollados, sus aplicaciones en cuestión de salud. Y... sí, porque leíamos en algún sitio esta tarde que podría ser aplicado también para pues, pequeños injertos en humanos. Quiero decir que esto se está desarrollando ahora simplemente para robots, pero podría tener sus aplicaciones en medicina para el hombre. Y de Tokio al Reino Unido. Allí, José Ignacio Bert, otra investigación con extraordinarias aplicaciones, igualmente relacionado con la clonación y con las células madre. Así es, Bruno. Por primera vez en la historia va a ser posible la creación de un conjunto puro de células madre nerviosas a partir de células madre humanas. Al menos eso es lo que ha anunciado la compañía británica Stem Cell Science. Esta empresa, situada en Edimburgo y pionera en conseguir la licencia para experimentar con células madre embrionarias, espera que el hallazgo sea de utilidad para aquellos que necesiten reponer su tejido neuronal, principalmente enfermos de Alzheimer o Parkinson. Para Peter Montfort, director de Stem Cell, se abren nuevas posibilidades para crear fármacos y para desarrollar terapias para los desórdenes neurológicos. Además, se podría disminuir la experimentación con animales. Que también no estaría mal, desde luego, porque la experimentación con animales ha generado muchísimo sufrimiento a nuestros compañeros de habitación en el planeta Tierra. Y además la clonación terapéutica, es que es tan necesario que ya se quiten de medio todos los tabúes, todos los impedimentos morales, si es para curar el Alzheimer y el Parkinson, qué mejor objetivo, ¿no? Pues claro que sí, hay que dejarse de tabús morales, como dices tú, Bruno. Tabús morales, que son los que hasta ahora han sido el impedimento para desarrollar la clonación terapéutica, la clonación de células, como es el caso, células nerviosas que pueden posteriormente aplicarse en el tratamiento para enfermos de Alzheimer y Parkinson. Dos enfermedades que afectan al mundo occidental de una forma tremenda y que gracias a estas nuevas técnicas, gracias a que estamos viviendo la era de la clonación, pueden empezar a encontrar solución. Dos investigaciones científicas apasionantes, pero más apasionantes sobre todo sus aplicaciones. Tiempo en La Rosa de los Vientos para los pasajes de la historia, para recuperar los mejores pasajes de la historia de Juan Antonio Cebrián, los mejores pasajes de La Rosa de los Vientos. Viajamos al pasado, viajamos a un momento importantísimo, a las guerras cántabras, un episodio de nuestra historia fundamental para conocer lo que ocurrió en los 2000 años posteriores. Nos remontamos en el tiempo, hace unos 2000 años, y conocemos de la mano de Juan Antonio Cebrián lo que ocurrió allí, en el norte de la península.

Hispania aportó no solo combatientes, sino también emperadores, intelectuales y muchísima materia prima. Y Roma aportó su derecho, su sentido de urbanidad, su idioma, su visión sobre la vida. En el año 409, en el otoño del año 409 después de Cristo, cuatro siglos después de las últimas guerras cántabras, suevos, vándalos, alanos y posteriormente visigodos ocupaban Hispania. Pero esa es otra aventura. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. Y tras los pasajes de la historia, tras escuchar a Juan Antonio Cebrián, que como sabéis está de vuelta dentro de dos semanas y pico, para dar inicio a la temporada 2005-2006 de La Rosa de los Vientos, tras sus pasajes de la historia, momento de azul y verde, momento de nuevo de la actualidad. Seguimos con nuestro recorrido geográfico. Anteriormente estábamos en Japón y en el Reino Unido. Allí se han producido dos avances científicos de primer orden. Ahora, Milagros López, estamos en China y nos situamos en el futuro, en el 2007. Entonces, el hombre de nuevo en nuestro satélite. Pues China planea una misión a la Luna, pero sin tripular para 2007. Esta misión fue anunciada ayer en los medios chinos y ya está, según estos han informado, dividida en tres fases que se prolongarían durante 10 años. Todo esto con el principal objetivo de recoger algunas muestras de roca de la superficie lunar para su posterior análisis. El satélite chino, que se espera alunice en 2012, pesa unas 2 toneladas y está previsto que esté volando durante un año recogiendo información para elaborar un mapa de la superficie de la Luna. Recordemos que China ha desarrollado un programa espacial muy ambicioso. Esta misión en concreto, que en principio será completada en 2017, servirá también, según un responsable del programa espacial chino, para estudiar una posible expedición con tripulación más adelante. No es, como decía yo antes, el retorno del hombre a la Luna, del ser humano, porque en esta misión china a la Luna todavía no se cuenta con taikonautas, que es el nombre de los astronautas en China. No habrá hombres que viajen a la Luna. Lo que ocurre es que la Agencia Espacial China va a toda velocidad. En el 2007 comienza este proceso de investigación que culminará 10 años después y para entonces puede sospecharse que estemos ya en condiciones de retornar a la Luna de nuevo. Si nadie pone remedio antes, y no hay por qué hacerlo, porque tampoco sería un mal, China será el siguiente país en poner sus hombres en nuestro satélite natural. El retorno a la Luna, que según la mayor parte de las fuentes, es fundamental para luego intentar llegar a Marte. Eso se producirá, la llegada del hombre, la nueva llegada del hombre a Selene, a la Luna, seguramente en la próxima década. Y para conseguirlo es muy importante, entre otras cosas, superar los problemas existentes para lograr sobrevivir durante mucho tiempo en el espacio. Aquí ya no son los taikonautas chinos ni los astronautas norteamericanos, aquí son los cosmonautas, los rusos, los que tienen más experiencia, Eloy de Laza, porque además nuevamente acaban de volver a batir su récord de permanencia. Pues sí, el cosmonauta ruso Sergei Krikalev ha batido el récord de estancia en el espacio superando la marca anterior de 747 días y 14 horas. Este cosmonauta de 46 años es uno de los más experimentados de la brigada rusa. Fue el único que viajó a la estación espacial Mir siendo ciudadano soviético y regresó siendo ruso. Vivió durante 11 meses en la Mir y entre los años 1988 y 1989 logró acumular 151 días en el espacio. Krikalev fue, junto con otro ruso y un estadounidense, parte integrante de la primera tripulación que viajó a la Estación Espacial Internacional, que está ahora en el espacio, en octubre de 2000. Ahora forma parte de la undécima expedición que regresará a casa el próximo mes de octubre, cuando se conocerá de manera definitiva el récord de este cosmonauta que superará la cifra del otro ruso, Sergei Avdeyev, que permaneció esos 747 días en el espacio. Mientras, le han felicitado mediante una breve sesión de radio donde familiares y amigos han podido hablar con él. Que no lo podían hacer desde hace 2 años, que es aproximadamente lo que lleva este hombre en la Luna. En el espacio. Bueno, casi lo mismo. 747 días en el espacio,

curiosamente, en el año 1658. Tanto sus obras, las de Corneille, como las obras, las que empiezan a aparecer como obras de Molière. Y algo muy curioso, Molière hasta ese momento firmaba como Jean-Baptiste Poquelin, que es su nombre. Pero justo antes, o sea, cuando hacen este pacto secreto, y adopta este seudónimo de Molière, justo tras vivir en Rouen, que Rouen era la ciudad natal de Corneille, y donde, bueno, pues parece que llegan a esta especie de cambalache, donde le da pues una compensación económica gracias a sus obras literarias. Y la última, por citar unas pocas, Corneille nunca se pronunció sobre la obra de su compatriota. Qué curioso. Qué curioso con lo que les gustaba a estos, ¿eh? Con lo que les gustaba, además, tirarse puyas, fíjate, en el teatro francés del siglo XVII, donde precisamente, pues, las puñaladas traperas, bueno, el teatro también inglés, ¿no? También conocemos un poco todas las historias de Christopher Marlowe, Ben Jonson y Shakespeare, que algún día hablaremos de ellos. Y Robert Greene. Y Robert Greene, bueno, Robert también, Greene, otro de los personajes aquel, también. Aquel que desde su lecho mortuorio dijo sobre William Shakespeare, cuidaos de él, es un grajo que se viste con nuestras plumas. Exactamente, esas pullas literarias, esas críticas fratricidas. En fin, todo esto son como una serie de pruebas que junto con las de Dominique Labbé, que es un especialista en análisis de discursos, que ha hecho, bueno, hizo un par de años antes de que saliera esta obra de Boissier, hizo un tratado, una especie de ensayo que se titulaba Corneille a la sombra de Molière, como ves, ya un título bastante representativo, donde él incluso iba más lejos, decía que el 99,9%, 16 piezas teatrales, obras teatrales, de Corneille tenían una convergencia lingüística del 75% de su vocabulario. En fin, estas son cosas que yo creo que son bastante llamativas. No estamos hablando, parece ser, de un rumor, sino una serie de pruebas bastante reales de que realmente Molière tiene una fama posiblemente inmerecida. Inmerecida. Bueno, pues ahí está ese enfermo imaginario firmado por Molière, ¿acaso Corneille? Nuestros enigmas literarios con Jesús Callejo. Muchas gracias, Jesús. De nada. Ponte este blusón amarillo. Venga, venga. No, el verde, el verde. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Con esta sintonía abrimos la última de las ventanas de la segunda hora de La Rosa de los Vientos. Una ventana por la que se asoma el perfil singular del día, el 13º de este mes de agosto. Nos los trae, como siempre, José Ignacio Bert. Y el personaje singular de esta noche nos lleva a Florida, en Estados Unidos. Allí nos encontramos con una ceremonia de graduación universitaria. Terminar la carrera es un gran paso en la vida. Se deja atrás el estudio y se dice hola a la vida laboral y, en cierto modo, al mundo adulto. Con el tradicional birrete y toga que hemos visto en miles de películas, hay 202 jóvenes esperando el momento de obtener su diploma. Bueno, a lo mejor, quizá 201. Porque entre las carpetas con fotos de Brad Pitt o Angelina Jolie, los CDs de Green Day o el arsenal propio para un botellón a la norteamericana, nos encontramos con nuestra amiga de hoy, con Bernice Strickland. Con 76 años que tiene y viviendo en Florida, tiene todas las papeletas para ingresar en la pandilla de las chicas de oro. Pero no, no ese es el motivo por el que nos llama la atención. La realidad es que Bernice ha sido la de mayor edad del grupo de 202 alumnos que se ha licenciado este año en la Universidad Sur de Florida. Nuestra amiga ingresó en ella en el año del fin de la Segunda Guerra Mundial, en 1945. ¿Se le atragantó quizá alguna asignatura? ¿Es Bernice una estudiante de esas, digamos, perezosilla? Pues no. Lo que pasa es que en 1947 nuestra protagonista hubo de dejar los estudios y, como tantas mujeres de su generación, dedicarse a asuntos domésticos. Pero una vez fallecido su marido, Bernice Strickland se dijo ¿por qué no? Y se lanzó a la aventura de terminar sus estudios, teniendo que afrontar el manejo de ordenadores que hasta entonces eran totalmente ajenos o leer a sus añitos las obras de Shakespeare. Hay que recalcar que sus calificaciones han sido excelentes. Fíjate, ahí seguro que no está en el puesto 202 de los alumnos licenciados. Pues la verdad es que también personaje singular, pero con un mérito tremendo. Oye, pues sí. Ponerse a esa edad, de nuevo a estudiar. A copiar en los exámenes. ¿Qué tipo? ¿Usaría microscópicos? O sea, microscópicos. No, porque a esa edad a lo mejor ya, bueno, no puede leer la chuleta como tú de fácil, Eloy. Por eso una lupa a lo mejor. Las tuyas no le vale. Sí, no, es que a veces Eloy es un chico experimentado en la cuestión, ¿no? Bueno, no digáis eso porque me gusta comer, pero la chuleta todos los días. Pues la verdad es que tiene mérito que se matriculó ya hace más de 60 años la Segunda Guerra Mundial, ciertos condicionantes sociales, ¿no?, que hacían que una mujer, bueno, hacían y todavía hacen, muchas ocasiones que una mujer en cuanto se casa parece que hay que cortarle todas las perspectivas de su vida laboral, de su vida personal, y eso ha ocurrido también en Estados Unidos, ha ocurrido en todas las culturas. Pero después, pasado el tiempo, lo lamentable es que esta mujer ha tenido que esperar al fallecimiento de su esposo para de nuevo retornar a las aulas, pero lo importante es que ha logrado salirse de la lista con y luego tira el birrete, ¿no? Ahí, ¿no? El rollo, y se va aquí a la fiesta. No, seguro que luego se fue a la fiesta y acabó su vida en la mesa a lo barco. Yo sí, es su vida. Ah, su vida, ¿te refieres a no? Acabó su vida todo junto. Su vida todo junto y con B. Vale. Si ahora va a la bolsa de trabajo, hombre. Claro, hombre. Tiene que licenciarse. Hacer unas prácticas de becaria. Qué fuerte. Con 76 años. ...60 años, nada menos, desde que se matriculó en la universidad hasta que ha obtenido su licenciatura. Eso sí, sus calificaciones excelentes, como nos contaba José Ignacio Bertuc. Un perfil singular, pero sin duda una historia de superación personal, la que hay detrás de esta mujer que a sus 76 años... ha conseguido el título universitario que tanto deseaba. Y hasta aquí la segunda hora de La Rosa de los Vientos. Todavía nos quedan muchas cosas. Nos queda Krishnamurti, que será el protagonista en los monográficos Zona Cero con Jesús Callejo y Carlos Canales. Tendremos vuestros relatos, las respuestas a vuestros correos electrónicos en rosa.vientos@ondacero.es y más actualidad del mundo de la ciencia, del mundo de la cultura, del mundo de la ecología. Pero todo eso será después de las 3 de la madrugada. Ahora es tiempo para que nuestros compañeros de los servicios informativos de Onda Cero nos pongan al tanto de todo lo que está ocurriendo en España y en el mundo. Después volvemos. Seguid ahí. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Son las 3, las 2 en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas noches. El ministro de Defensa, José Bono, informará hoy al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, desde Afganistán, de las operaciones de repatriación de los 17 militares muertos ayer en aquel país. Los restos mortales de los 17 militares han sido trasladados del lugar del siniestro hasta la base española en la localidad afgana de Herat. Allí se dirigen los equipos de forenses que viajan esta noche desde España para proceder a identificarles. No hay confirmación oficial de las causas del siniestro, aunque el ministro José Bono ha querido precisar que no se descarta un ataque exterior. El impacto se ha producido en una llanura y esta es la razón por la que no se ha descartado absolutamente el que pudiera tratarse de un ataque exterior, ya que en la zona, por las razones que quedan dichas, no hubiese sido menester unas especiales medidas para el aterrizaje que sí se hubiesen tenido que adoptar en caso de que hubiese sido zona montañosa. Rodríguez Zapatero ha interrumpido sus vacaciones en Lanzarote y permanece en Madrid, donde analizó ayer con Bono y con el jefe de Estado Mayor de la Defensa, el general Félix Sanz Roldán, lo ocurrido. Nuestros compatriotas participaban en una misión de Naciones Unidas aprobada por el Parlamento Español, destinada a asegurar la vida y la libertad de un pueblo que ha padecido durante decenios la tiranía y la violencia y que ahora, con la ayuda de la comunidad internacional, ve con esperanza un horizonte de convivencia pacífica y democrática y se dispone a celebrar unas nuevas elecciones libres en pocas semanas. 10 de los 17 fallecidos eran gallegos y procedían de la base de Figueirido, en Pontevedra. El presidente de la Xunta, Emilio Pérez Touriño, ha querido expresar su pésame y resaltar su labor en las Fuerzas Armadas. A nosa dor e consternación pola morte dos 10 galegos que formaban parte do reximento número 29 que se atopa en Afganistán prestando apoyo para a celebración das eleccións, e dos que Galicia sempre se ten sentido orgullosa pola encomiable labor que desenvolven. Y en Oriente Próximo se está efectuando la segunda fase del plan de desconexión. Los militares israelíes llevan ya 4 horas trabajando en la evacuación forzosa de 4.000 colonos que quedan en la franja de Gaza. Unos 1.000 soldados del ejército israelí han entrado en Neve de Kalim, el más grande de los asentamientos de Gaza. Los militares enviados son veteranos y tienen orden de ir casa por casa evacuando a las familias con el mayor cuidado posible. No se esperan incidentes graves durante la operación, que podría finalizar en 10 días. El pueblo palestino, mientras, celebra la retirada, pero mantiene la tensión por un posible giro en los movimientos de Sharon. El ministro de Defensa israelí, Shaul Mofaz, aseguraba que comprende su alegría. El último mensaje que tengo es para los palestinos. Quiero decirles que no se preocupen por sus celebraciones. La decisión del Estado de Israel de abandonar Gaza es una iniciativa nacional del gobierno y del parlamento para crear una mejor y más segura realidad. Es también necesaria para avanzar en el plan de paz de la hoja de ruta. Tema de la negociación, ahora secundario para el gobierno israelí, que se ocupa de la inminente evacuación, una medida impopular que, pese a todo, solo ha levantado resistencia en el sur de Gaza. Las 3 colonias del norte ya han sido abandonadas por todos sus habitantes. Y Francia está de luto por la muerte de 152 residentes de Martinica que fallecieron ayer al estrellarse en una zona montañosa de un avión. En la zona montañosa de Venezuela. En el avión viajaban 160 pasajeros que regresaban a casa después de pasar una semana de vacaciones en Panamá. Además de los 152 ciudadanos franceses, también perdieron su vida los 8 tripulantes colombianos que estaban a bordo. Según la lista de pasajeros que las autoridades venezolanas no quisieron difundir por prudencia, entre los fallecidos podría haber 4 niños y un bebé. El presidente francés Jacques Chirac se mostró conmocionado por la catástrofe y ha ordenado al ministro de Ultramar y a varios expertos que se desplacen hasta la zona para investigar el accidente. Se han incrementado las labores de rescate de los cuerpos y las lluvias de la zona dificultan las tareas de rescate, como nos cuenta el portavoz de la Guardia Nacional venezolana. Pero no en zona alta, parece que el impacto fue total destrucción, no hay incendio en la zona y de verdad lamentamos sobremanera este tipo de accidentes por cuanto las pérdidas de vida son cuantiosas, ¿no? Gente de la Guardia Nacional, de bomberos aeronáuticos, policía regional y otras personas que se han acercado al sitio ya tienen ubicada el sector, en un sector en la Hacienda La Cuchara, en el sector Cachamana. El avión colombiano tuvo problemas en 2 de sus motores, por lo que había solicitado aterrizar en Maracaibo. Recientemente las autoridades colombianas paralizaron las operaciones de la compañía en la que viajaban los ciudadanos franceses. Al parecer el avión accidentado había superado 2 controles de seguridad por parte de Francia. Repasamos ya los números de la suerte. En la 11, premio de 300.000 euros para el número 84.979-84979 de la serie 33. Y en la Bonoloto no ha aparecido ningún acertante de primera categoría, por lo que se genera un bote de casi 500.000 de euros. La combinación ganadora es 2, 10, 16, 24, 38 y 47. Complementar el 31 y reintegro para el 9. Esto es todo. Más información cuando sean las 4, las 3 en Canarias. Síguenos por internet en ondacero.es. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Minutos y serán las 4 de la madrugada. Será el momento en el que pongamos fin a estos 180 minutos de La Rosa de los Vientos, en donde ya hemos tenido muchas cosas, pero en donde todavía quedan más. Quedan, entre otras, monográfico, Zona Cero con Jesús Callejo y Carlos Canales. Quedan las respuestas a vuestros correos, reflejando la que, sin lugar a dudas, lo sabíamos, sería polémica entrevista que hemos mantenido con el sacerdote Jesús López Sáez, alguien que nos ha expuesto sus dudas sobre las causas de la muerte de Juan Pablo I, pero que a la vez, dentro del propio seno de la Iglesia, católica, efectúa una labor extraordinaria. Hablaremos sobre estos y otros asuntos al final de nuestro programa, pero antes es el tiempo de la actualidad azul y verde. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Algo terrible ocurrió hace apenas 8 meses en el sudeste de Asia. Pero, ¿qué pasaría si algo similar o parecido sucediera en España? Recordáis que ayer os dimos una información respecto a unas investigaciones que se están haciendo con unos supuestos restos arqueológicos en el estrecho de Gibraltar. Parece que esos restos no apuntan a la presencia de mano humana en su construcción, sino que son fruto de la naturaleza, fruto de un tsunami que pudo haberse producido en la zona hace unos 12.000 años. Un tsunami que en ese lugar del planeta, en ese entorno que va desde las Canarias hasta Portugal, pasando por el estrecho, se repite aproximadamente cada 2.000 años. ¿Qué pasaría si en nuestro país, en el tiempo actual, sucediera algo así? Sobre este asunto tiene algo que contarnos José Ignacio Berta. Cuando estas navidades el mundo quedó sobrecogido ante las consecuencias del tsunami sucedido en el sudeste asiático, muchos pensaron que en sus lugares de residencia aquello no podía ser posible. A los que pensarán eso desde España, convendría recordarles que nuestro país ha sufrido 24 tsunamis desde el 218 a.C., según cálculos del Instituto Geográfico Nacional. El peor fue en 1755 y barrió Cádiz y Huelva. Tuvo su origen en un terremoto de 8,5 grados en la escala de Richter que se produjo en el Cabo de San Vicente, cobrándose 2.000 víctimas. Si se produjese uno, los expertos calculan que las autoridades dispondrían de 30 minutos para avisar a la población y tomar las precauciones básicas. Los edificios modernos, al igual que en Indonesia, resistirían con toda probabilidad el golpe. Dos zonas de España están hoy por hoy expuestas al riesgo de un tsunami. La costa mediterránea, debido a la actividad del mar de Alborán y el norte de Argelia, y la costa atlántica andaluza, por la falla existente en el Banco de Gorritz, al sur de Portugal. Bueno, una noticia que tranquiliza porque nos dice que ante algo inevitable, que sería la sucesión en escalada de un terremoto y el posterior tsunami de un maremoto que generaría olas enormes en esa zona, por lo menos hay 30 minutos para avisar a la población. Ojalá en el sudeste de Asia hubieran tenido eso, aquel trágico 26 de diciembre, no tuvieron 30 minutos ni uno de aviso para poder resguardarse de esas inmensas olas. Sabemos que por lo menos en España sí hay en la actualidad, en estos momentos, mecanismos de alerta suficientes como para poder remediar algo que sería un mal terrible, pero algo que no puede olvidarse porque se ha producido en numerosas ocasiones, en 24 ocasiones desde hace unos 2.200 años, y en el siglo XVIII, en ese 1755, con miles de víctimas que se cobró aquel tsunami que se produjo en el Cabo de San Vicente, provocado por un terremoto de 8,5 grados. Y esta información es terrible. Internet para lo bueno y para lo malo. Internet para todo. Internet es neutro. Lo complicado pueden ser los usos que se hagan en determinados momentos de la red de redes, Eloy del Azar. Sí, Bruno, porque se ha descubierto una red de comercio ilegal de animales salvajes en Internet. Ha sido el Fondo Internacional para la Protección de los Animales quien ha descubierto que 9.000 animales vivos o partes de animales muertos, de los cuales el 70% correspondían a especies protegidas por leyes internacionales, están a la venta en la web, consiguiendo, debido al bajo riesgo de detención que presenta este tipo de comercio, eludir los controles internacionales. Entre los animales vivos se encuentran tigres siberianos, chimpancés recién nacidos o un gorila, que se venden por el precio de $70.000. Entre las partes de animales a la venta se pueden encontrar mantos de antílopes, partes de halcones peregrinos o caparazones de tortuga. Además, también se comercializan con piezas de marfil o con remedios asiáticos tradicionales que contienen partes de tigres y rinocerontes. Ahora la ONG, que ha descubierto estos 90.000 casos en solo una semana, pide que esta situación sea combatida inmediatamente por los gobiernos y los dueños de los sitios web,

Hace 7 años conseguimos generar un útero artificial que ahora mismo alberga el cigoto primigenio que eres tú. Tu madre biológica es una mujer del siglo XIX que encontramos congelada en Escandinavia, en una exploración en aerodeslizador hace 7 meses, y que nos donó el más valioso presente hoy en día, un óvulo sano. Ayer inoculé el esperma de tu padre congelado. Tú, hijo mío, da sentido a estas palabras, pues si no existieses, nadie habría para leerlas. Voy ahora mismo a ver cómo van tus primeras horas de vida y vuelvo inmediatamente a contártelo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Me ha despertado sin avisar, contigo sin ti la vida sigue y no se para, no, no, no. Los churros se mezclan con azafrán, un indio que grita y un chino que va. El mundo de la mercancía barata, lavapiés parece un atlas. Frutos secos del Pekín, un Pakistán de ajonjolí. En tan solo unos instantes ya estamos con las respuestas a vuestros correos en rosa.vientos@onda0.es, en rosa.vientos@onda0.es. Pero estos instantes previos a vuestro tiempo, al tiempo de vuestros correos, los aprovechamos como tantos otros días para escuchar una de las novedades fantásticas del año 2005 en música en castellano. Es Ela, su tema Lavapiés. Lavapiés me calienta el balcón. Lavapiés tiene a mí la atención. Lavapiés no desmiente tu fama. No brilla de mañana sucia, pero feliz. Macetas y más macetas que hay que regar, hacer la cama y organizar. Contigo sin ti la vida sigue y no se para, no. Un vaso de leche, un trozo de pan, la compra lista en que trabajar. Mis días, mis horas, mi termostato, los meses del calendario. Frutos secos del Pekín, un Pakistán de ajonjolí. Lo que no encuentra es Bangladesh, no confundir con Marrakech. Puede causarte un problema y casi matarte de pena. Multiplicado por 10, lo encontrarás. Tiempo para vuestros correos. 15 minutos para las 4 de la madrugada, les quería decir. Milagros López. Pues Jorge es un noctámbulo como nosotros y quiere felicitarnos porque dice que cada madrugada enciende la radio en busca de conocimiento, entre otras cosas, con el fin de cumplir el único objetivo que se impone cada día, no acostarse sin haber aprendido algo más. Normalmente dice, alcanzo mi objetivo antes de que el sol se oculte, así que muchas gracias. Gracias a él por estar ahí, por seguirnos, por comprender nuestro mensaje, el mensaje de la Rosa de los Vientos. Lo venimos diciendo y siempre lo hemos dicho y comentado, que gracias a vosotros la Rosa de los Vientos es lo que es, 230.000, 213.000 oyentes en esta temporada que acaba de concluir, que esperamos que sean muchísimos más a lo largo de la próxima. Pues Leoncio González Evia, de Asturias, nos dice: no entiendo, Bruno, cómo no teniendo usted nada que ver con la curia romana u el Opus Dei, se pasa los días invitando a señores para que den pistas para la buena marcha de la iglesia. No entiendo cómo, siendo usted ateo, imagino que lo es, yo sin duda que lo soy, lleva 3 días dando la paliza con el Vaticano, el Papa y la madre que los parió, dice literalmente el oyente. No entiendo sus intenciones. Ahora, si Juan Pablo II denunció la guerra de Irak, pero no la de Afganistán, entonces hizo ni más ni menos que lo que la farándula, los intelectuales y los artistas de este país. Por otro lado, si los latinoamericanos se salen de la Iglesia Católica porque está arrimada al poder para irse con los protestantes, pues mire por dónde, son los protestantes quienes apoyaron y apoyan a Bush. Bush mismo es protestante. Así que, si los quieres más arrimados al poder que los protestantes, en fin, dejen estar a los católicos de una vez. Repito que se lo pide un ateo. Que los dejemos en paz. La verdad es que eso de que hablamos de la buena marcha, supongo que también lo dice entre comillas. Casualmente las cosas son como son, buscamos invitados, encontramos temas, lo situamos con lo difícil que es en el calendario de agosto, y la cuestión ha acabado en que hemos tenido durante varias de estas noches el tema de la religión, el tema del Vaticano, el tema de las creencias, de los cultos, como uno de los más tratados y comentados. No hay ninguna intención detrás de eso en absoluto, pero lo hemos hecho en muchísimas otras ocasiones. Hay un estado un poquito, yo creo, de crispación, en que cuando se toca un tema saltan los del lado contrario, cuando se toca al lado contrario saltan los del lado de aquí. No hay más intención que dar a conocer una serie de hechos, una serie de conocimientos, una serie de investigaciones. Luego, a título personal, sí he de decirle al oyente que se equivoca. Yo no soy ateo, en absoluto. Soy ateo. No sé lo que soy, tampoco lo puedo afirmar, ¿no? Pero sí creo en la existencia de Dios. No sé si en el Dios que me han enseñado, pero sí creo en la existencia de Dios. Posiblemente por eso hablamos de esos temas, porque creo que además en esa situación estamos prácticamente todos buscando. Y hablar de la Iglesia y criticar determinadas posiciones de la Iglesia católica, como ha hecho nuestro invitado de hoy, que es un sacerdote, no significa criticar esas creencias, significa criticar determinados comportamientos, pero no el fondo, en absoluto, el fondo de esas creencias. Las creencias son buenas, los hombres que las utilizan sí pueden llegar a ser malos. Y eso es lo que estamos tratando de contar esta noche en La Rosa de los Vientos, no otra cosa. Pues además hay críticas para todos, porque Jordi F. Teixido dice que a la serie de respuestas a preguntas de exámenes que dirigimos ayer a última hora, dice que ya había escuchado en infinidad de veces estas cosas. Desde hace 20 años existen por ahí las barbaridades en clase, hay un libro que lo recoge todo ello, y dice que lo habremos conseguido por medio de un email, cosa que no es del todo cierta, pero bueno, el caso es que eso dice, y además nos aporta una respuesta más. ¿La bueno, podemos decir ahora? ¿Con los pitidos? Vale, con los pitidos. ¿Cuál es? El que es una dinamo. Eso se lo preguntaron en un examen, ¿no? Ayer recordamos a todos los oyentes, el final del programa lo dedicamos a situaciones insólitas, ya que se había detectado un enorme descenso en la capacidad intelectual de los alumnos más jóvenes. Dedicamos un repaso a esos exámenes, a encontrar respuestas que se producían en esos exámenes, respuestas de niños a las preguntas que le formulaban sus profesores. Y en esas respuestas había afirmaciones absolutamente desternillantes, y nos reímos mucho con eso, que es nuestro objetivo, no era otro. Que hay libros que han recogido ese tipo de temas hace ya muchos años, por supuesto, pues desde que existen los exámenes. Vale. Y por ejemplo, los oyentes siguen colaborando, además, que eso es lo que queremos, siguen colaborando enviándonos, por ejemplo, la respuesta que le dio un alumno a su profesor cuando le preguntó qué es una dinamo. Es un cacharro que da más vueltas que la... y saca unas chispas del copón. Pues más sobre el tema de la entrevista de hoy. Ángel Gómez, de Valladolid y oyente de La Rosa desde hace muchísimo tiempo, dice: muchas veces estoy en desacuerdo con vuestras opiniones, pero al estar bien argumentadas me encantan, incluso provocáis que use argumentos en contra o a favor, pero lleváis varias semanas tratando reiteradamente el tema de la Iglesia Católica y siempre desde el punto de vista de la Iglesia perversa, opaca y gris. No estáis hablando desde el punto de vista del creyente. La Iglesia y la fe católica es dogma, no debate continuo, y se basa en verdades que los creyentes toman como absolutas. No hay relativismo, está por encima de eso. No se obliga a nadie a creer. A las personas que entrevistáis les nota odio hacia la Iglesia Católica, incluso critican a judíos y musulmanes. Por favor, si no os gusta, no tenéis que insultar a los que somos creyentes, y si queréis provocar debate, llevad a alguien que rebata sus argumentos. Si estoy en el fondo absolutamente a favor y alguien que rebata sus argumentos, fijaos, ayer mismo tuvimos a una persona que se manifestó abiertamente, no agnóstica, sino atea, y habló de las diferentes religiones, y habló de cómo las religiones han podido provocar a lo largo de la historia más mal que bien. Hoy ha estado un sacerdote aquí que hace una labor extraordinaria, una labor social, una labor a favor de erradicar la pobreza en su comunidad, pero fantástica, hace cristianismo puro, pero eso no es obvio para que pueda analizar determinados hechos y determinadas conductas y criticarlas. ¿Por qué no? Si el objetivo de lo que aquí presentamos es lo que decía nuestro oyente al principio, diversas opiniones, diversas ideas, pero en absoluto queremos imponer dogmas ni imponer creencias, sino que el oyente lo asimile, que el oyente esté a favor o esté en contra, pero que aumente su corpus cultural y su corpus informativo respecto a diversos asuntos. No hay otro objetivo, insistimos en ello. Jaime, desde Valencia, esta noticia de hoy de utilizar anillos o satélites artificiales para reflejar la energía solar tiene un mes más o menos, pero en círculos científicos. Por poder se puede hacer, pero las consecuencias serían totalmente insondables. Todos los días, las personas que estudiamos el clima nos encontramos con nuevas sorpresas sobre procesos de la Tierra o Gaia, sobre el clima que no conocíamos y que parece que trate de curarse a sí misma, como un ser vivo, no quiere decir que lo sea. Quizá invente un antibiótico contra el virus humano. Un abrazo a Bruno y a todos los becarios que, como yo, estamos en el turno de noche. Muchísimas gracias al oyente. Dice algo que Milagros López lo decía ayer, al dar a conocer todos esos inventos absolutamente extraordinarios como inventos, ideas absolutamente fascinantes, pero que no eran más que remedios contra la enfermedad. La enfermedad era la Tierra y el cambio climático, y que el hombre lo estaba provocando. Y decía Milagros López que lo peor podían ser los efectos secundarios de esos remedios. No podemos prever, de todas maneras, para que no se ponga en práctica realmente. Claro, y el mensaje viene a ser en definitiva el que da nuestro oyente, que es mucho más fácil y mucho más sencillo, antes de poner el remedio, curar la enfermedad. Y para curar la enfermedad es fundamental hacer algo que nadie hace, cumplir el protocolo de Kioto. Pues nos vamos con Helder Eduardo Sousa, que dice que tiene una pregunta y es para saber si hay algún libro sobre simbología que no sea difícil, donde comentan cábala y sobre todo simbología templaria, que tiene mucho que ver con lo primero. Tengo el Codex Templi, libros de Slava Gabal, Han Kong, Champentier, Atienza, que aunque explican por encima símbolos, no hay mucho de enclaves con fotos y explicación. Espero que haya algún libro, y si no, me parece que el tema es para hacer un libro, sería interesante. A ver si alguien se atreve. Alguien se está atreviendo, precisamente en la misma colección en la que se ha publicado Codex Templi. Es que teniendo ese libro, yo creo que cualquier persona sabe ya prácticamente todo lo que hay que saber sobre templarios. Es una obra extraordinaria, una obra de muchos autores. Son artículos reunidos en un trabajo, no sé, que debe andar por las 1000 páginas y que dictó hace no muchos meses Aguilar. La misma editorial va a publicar dentro de muy poquito tiempo un trabajo sobre simbología en las catedrales españolas, y por supuesto ahí con mucha información sobre los templarios. Tomás dice que es un oyente de muchos años. Dice que anoche, o bueno, la madrugada de ayer, cuando explicamos la trayectoria del invitado, al principio del programa pusimos una música en la que cantaba una mujer muy relajante, y se quedó con ganas de saber cuál era. El tema era este. Que es un tema extraordinario con el que abríamos esa entrevista, de un grupo que está siendo un exitazo en toda Europa, que quizá lo conocéis más a este grupo por este otro tema. Y el grupo, para todos aquellos que queráis escucharlo, que es fascinante, una de las grandes revelaciones. El servidor está entusiasmado con el sonido de Within Temptation. Es el nombre del grupo, si lo he pronunciado más o menos bien. Within Temptation, un grupo extraordinario con músicas tan relajantes como a veces sorprendentes por su ritmo. Y tiempo ahora para finalizar nuestro programa con las situaciones insólitas del día. Situaciones que nos trae Eloy, situaciones que nos llevan al lejano oriente, a los inventos que sirven para casi nada. Pues sí, porque hoy nuestra situación insólita nos vamos a trasladar hasta Japón, ese país tan raro donde se escribe de forma vertical y donde se ríen antes de contar el chiste. ¡Japón! ¡Ese es tuyo! Vale, pues nos iremos a este país, pues hemos encontrado algo realmente insólito, como es una sociedad internacional del Chindogu. Estos son artefactos o inventos o herramientas que son totalmente inútiles y que no sirven para nada, pero que tienen que existir hasta en los diccionarios. Existe incluso una sociedad internacional del Chindogu que ha establecido determinadas reglas para este tipo de elemento. Son 10 en concreto. El Chindogu no podrá ser utilizado... directamente no puedes utilizar ningún Chindogu, porque los inventos prácticamente, o sea, desde el punto de vista práctico, son inútiles. O sea, tiene que ser un invento que no te sirva para nada. Si no, no pertenece a esta... Si no, no es Chindogu. Deberás... ¡Hombre! La segunda de las reglas es que debes de fabricar el Chindogu. O sea, no es una idea, es un elemento. Tiene que ser un invento hecho, debe estar construido. A la bricomanía. Eso es. Bueno, pues sí, es la mejor opción. El Chindogu contendrá el espíritu de la anarquía, lo que quiere decir que tiene libertad para ser una cosa totalmente inútil. O sea, está hecho para ser inútil. O sea, es anárquico, como dicen los... de la Sociedad Internacional del Chindogu. Además, encontrarás tu Chindogu en los objetos cotidianos. Los inventos especializados y técnicos no pueden contar. Una cosa especializada para los fontaneros no vale. Es una forma de comunicación no verbal comprensible para todos en todas partes. O sea, cosas totalmente ridículas. No venderás jamás un Chindogu, porque el Chindogu es una cosa que es pura. Inútil. Es inútil y es pura. Si es inútil, y una vez que se vende ya deja de ser Chindogu. El Chindogu además deberá existir para algo más que para hacer reír. Tiene que aportar soluciones, aunque de una manera inútil. Sí, vamos. No lo he entendido esto último, ¿eh? Esa es la palabra que define indiscutiblemente al Chindogu. Pero, por ejemplo, algún invento pues que pertenezca a esta técnica. La mantequilla. Vosotros conocéis el pegamento en barra. Pues mantequilla en barra. Porque se usa muy a menudo la mantequilla, entonces se usa la mantequilla en barra. O un paraguas integral que te cubre totalmente para esos días de lluvia y viento lateral que te mojas entero. O, por ejemplo, un masticómetro que te hace... te lo come, o sea, te come y te come el alimento y luego te lo metes tú en la boca, me refiero. Me ha quedado muy claro. Sí. O el encendedor solar, que es como una especie de lupa que te enchufa directamente al cigarrillo y lo enciendes natural. Son cosas inútiles. Y hay una sociedad internacional creada. Sí, sí, y además es internacional, que los japoneses yo no sé hasta dónde quieren la llegar. Traducción de Chindogu es un poco chorrada, ¿no? Sí, es la chorrada. Con la moda del Chindogu en Japón, despedimos el programa por esta madrugada. Volvemos mañana a partir de la una con nuevos temas en La Rosa de los Vientos. Ahora las noticias y muchas otras hay cosas en la sintonía de Onda Cero. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos.